Bienvenidos, compañeros de la comunidad de Sin Tarjetas, a esta sección llamada Completa la Frase. Y nuestros compañeros Saúl Córdoba y Javier Compeón serán los responsables de completar una oración que se les va a comentar y fundamentar con un minuto su respuesta. Muy bien, comienzo contigo, mi estimado Javier, y la frase dice así: después del doblete de Nico Castillo en el Estadio Azteca, el América se encamina a... A ningún lado. ¿A ningún lado? A ningún lado. El América no está jugando bien al fútbol. La victoria sobre los Lobos BUAP fue a los últimos minutos. Y digámoslo así, es una victoria a Lobos BUAP. No se encamina a ningún lado. El América no pasa a liguilla. Muy bien, Javier. Misma pregunta, Saúl, la repito, misma frase. Después del doblete de Nico Castillo en el Estadio Azteca, el América se encamina a... A liguilla. A liguilla, señores, hay que ser honestos, ya el América amanece octavo en la tabla de calificaciones. Me parece que el América va a pasar a liguilla. Sí quiero aclarar en este minuto que ese doblete de Nico Castillo no significa nada. Me parece que fue más que por suerte que por otra cuestión. Sigo insistiendo que Nico Castillo en América no va a ser el delantero que la afición a su crema espera. Saúl, tú mismo estás diciendo que ese doblete significa el camino, la base, la primera piedra para ir a liguilla. El doblete en el fútbol, la suerte no existe, dicen por ahí. ¿Quién metió el primer gol? El mexicano. ¿Henry Martín? Henry, ¿sí? Martín. ¿Y muy buen gol? Ese es el que está en buen momento. Ok, vamos con otro mexicano, con otro delantero mexicano. Saúl, Javier, completen por favor la siguiente frase, agarren sus lapiceros y comienzo ahora contigo, Saúl. La expulsión de JJ Macías, delantero del Club León, se debió a... Robo. La expulsión fue un robo. Un robo. Totalmente, por favor, nada roja. Digo, se ve que no hay ninguna mala intención, el jugador está viendo hacia otro lado. Aplasta, pide sin querer al jugador Puma. Pero bueno, al parecer pesaron las declaraciones entre semana. A lo mejor por ahí no les gustó mucho esa actitud desafiante, donde sí, dijo estuvo... que los mexicanos son los primeros enemigos del mexicano, refiriéndose a malas actitudes del vestidor Chiva. No sé si por ahí pudo haber afectado en los altos mandos de la liga y decisiones para mandarlo a expulsar, pero ojo, volvió a meter gol. Así es, lástima que la próxima semana no podrá aumentar su... Mejor anotador mexicano del torneo hasta el momento. Muy bien, vamos a ver qué opina nuestro compañero Javier Compain. Javier, la expulsión de JJ Macías, delantero del Club León, se debió a... Se debió a una buena... ¿Cómo lo puedo decir? Tiempismo. Creo que le va a caer bien la expulsión, porque, como dice Saúl, estaba declarando fuera de lugar. Hay que tomar en cuenta que es un joven de 19 años que no debe perder la cabeza, no debe perder el piso tan pronto. Está teniendo una excelente temporada. Creo que es el futuro delantero de la selección nacional y creo que le va a venir muy bien esta expulsión. Correcto, Javier, correcto. Bueno, la verdad es que me dejaste un poco asombrado porque ¿a quién le cae bien una expulsión, Saúl? Pero nuestro compañero Javier sabrá lo que dice. Muy bien, vamos con la última frase, señores. Voy a empezar contigo, Javier. Y los equipos mexicanos en la Conca Champions este año llegarán hasta... Hasta la final. Siempre durante los últimos años los equipos mexicanos han sido finalistas, campeones del torneo. Ha sido el único torneo donde los equipos americanos no han podido con nosotros, ni centroamericanos tampoco. Creo que los Tigres van a avanzar, van a llegar hasta la final. Puede ser que se dé Tigres-Santos, a pesar de que André Pierre Guignac no juega esta semana en Conca Champions por una lesión. Muy bien, Saúl, voy contigo. Javier está muy optimista después de las goleadas que recibieron los equipos mexicanos en esta liga. Y la frase es la siguiente: Los equipos mexicanos en Conca Champions este año llegarán hasta la final. Pero aclaro, Tigres no la va a jugar, no va a llegar ahí. Tigres es un equipo casero, va siempre a apostar por la liga. Ya vimos el resultado en jugó en Guatemala, empató. Por ahí inclusive, no sé si estuvieron pendientes, Gignac emitió una declaración porque se le acusaba de supuestamente tener un contrato en donde él había negociado no tener que viajar a Centroamérica y Sudamérica, donde dijo que por favor, que claro que eso era mentira, que él estaba dispuesto a jugar todos los partidos, que sin embargo lo están cuidando por ahí una lesión. Pero bueno, ya sabemos que a Tigres no se le da. Tuca es un técnico que ha demostrado únicamente interés por la liga. Equipo chico, Tigres, equipo chico. Oye, qué bárbaro, nuestros radioescuchas del norte. No creo que les caiga muy bien esta declaración, Saúl. Entonces, mis dos compañeros están muy optimistas a pesar de los malos resultados que están acompañando a los equipos mexicanos en la Conca Champions. Señores, el tiempo lo dirá y regresaremos más adelante en nuestras próximas emisiones con más de Completa la Frase. Esto fue todo, señores. Muchas gracias.